si el sol besa tus ojos, ni cuenta te das. Se empezó a utilizar las canteras de 514 y bueno, ahí empezaron a tirar basura, empezaron a taparla. Se descarga sin tratar, se hacen pozos, rellenan con basura y arriba tiran un poco de tierra. Pedimos, aparte del saneamiento, que se haga un relevamiento de salud, porque de, cruzando la calle tenés un barrio que tiene no menos de 260 familias. Actualmente los dueños de las tierras pagan 47 pesos en promedio por hectárea al año. El aumento llevaría a pagar 67 pesos. Cuando Duarte nos sacó el enganche, después de corte dieron 6 aumentos en un año y nosotros no dio ninguno. Claro. Eso fue en los 90. La policía no ha filmado, no han sacado fotos. En la marcha nuestra se mezcla gente civil que no es judicial, porque nosotros a los compañeros conocemos todos. En la Argentina se camina hacia la ampliación de derechos como una de las consecuencias más visibles de lo que fue nuestra rebelión del 2001, que poco se habla, pero yo creo que es consecuencia de eso, de nuestro ya basta, que el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos no será pleno, mientras que a las mujeres se nos siga negando el derecho al aborto legal, libre y seguro. Vincula a los varones con el derecho al aborto, pero no simplemente como para apoyar la causa, digamos, sino ir un poco más allá y ver qué relación efectiva hay entre el aborto y el accionar de los varones, ¿no? Un, dos, tres. Una lucha totalmente legítima en contra de estas explotaciones mineras que están avanzando de la mano de las multinacionales. Esta larga lista de difamadores se suma el gobernador riojano Luis Beder Herrera. Y fueron dos o tres leyes, pero una sobre todo, que es la Ley de Inversiones Mineras del 93, que permitió básicamente la instalación de grandes mineras transnacionales en distintas provincias. Sobre todo, hay un gran crecimiento de proyectos megamineros entre el 2005 y el 2010. Precisamente en el momento que aumenta el precio del oro de manera brutal, ¿no? 200% más o menos. No se extrae cualquier cosa, se extrae principalmente oro. El oro tiene como principal destino la exportación porque justamente está ligado a esta lógica de acumulación de reservas de los países centrales. O sea, ante la crisis internacional, guardar oro es una posibilidad de sostener el valor de la moneda. En realidad, la generación de empleo de la minería es menos del 0,42% del total de la población económicamente activa. Los derechos de la naturaleza y los derechos humanos son dos nombres de la misma dignidad. Parece por poco que a más de uno y a más de una les gusta decir, ven que hay mujeres que pegan, que son violentas, que pueden matar, ¿no? No habría que desvirtuar la cuestión respecto a la violencia de género, digamos. No es un caso que se enmarque en un caso justamente de violencia de género. Cuando hablamos de violencia de género estamos hablando de algo estructural, una problemática estructural que tiene que ver con cómo se construyen los roles al interior de nuestra sociedad, ¿sí? O sea, estamos hablando de una violencia machista. No estamos hablando de que lo mató por varón. A veces algo me hace olvidar, algunas cosas que no quiero amar. Cuando la música llega hasta mí, vamos a mí.